bueno, tuvimos que suspender para no arriesgar la categoría, y hay muchos otros que faltan terminar, y bueno, por ahí pensábamos que si la hacíamos igual no íbamos a dar un buen espectáculo. Uh-huh. Y justamente en el ANCO también, que es un circuito muy grande, y nos íbamos, o sea, iba a salir mal las cosas, sinceramente. Entonces, bueno, en una reunión mancomunada con el ANCO decidimos entre las dos partes suspenderla, así que bueno, vamos a esperar ahora reunirnos el lunes para ver si la hacemos el fin de semana que viene o directamente arrancamos el día 16. Está bien. ¿Qué postura manejaría PPS? ¿Que a lo mejor por ahí sería arrancar directamente en la segunda fecha? No, por ahí lo que queremos hacer es reunirnos el lunes con todos los pilotos. Uh-huh. Y los vamos a llamar a una reunión y bueno, y ver qué grado de compromiso tenemos para el día 26. Y si no, uh-huh, si ellos creen que no van a llegar igual, sí, pasaríamos para el 16. Lo vamos a dejar por ahí que se decida un poco con los pilotos, medio entre todos, porque vemos que faltan terminar autos y están muy ajustados para llegar. Y bueno, por ahí como que nos damos cuenta de que si vamos el 26 y otra vez tenemos 10 autos, es una locura. Seguro. Buenas noches. Cuando se decidió hacer la actividad todo el día domingo, ustedes ya comenzaron a sospechar de que esto podía pasar hoy, ¿no? Sí. Anoche yo por ahí se me ocurre la idea de no probar el sábado porque vi la cantidad de autos y yo digo, si se nos rompe algún auto el sábado y el domingo no está, no podemos hacer la carrera. Claro. Entonces, por eso decidimos parar lo del sábado, que aparte por la poca cantidad de autos, no, o sea, no era necesario probar el sábado, y el domingo íbamos a tener una sola serie y una sola prefinal, o sea que ahí iba a haber mucho tiempo. Entonces, sí, por eso decidimos parar el sábado. Pero bueno, ya hoy a la mañana también cuando arrancamos y tuve un par de llamadas con algunos pilotos que no quieren correr con pocos autos, que los entiendo, a mí tampoco me gusta, decido parar la carrera por el tema de que no, hay que correr con autos, si no, o sea, es injusto gastar tanto dinero para ir a correr con 7 autos. Seguro. Bueno, Diego, te agradecemos la confirmación. Esperamos que la situación vaya mejorando y obviamente el lunes estaremos en contacto nuevamente para saber cómo será la continuidad de APPS y ese arranque de año que lamentablemente fue un poco complicado. Listo, Lucho. Gracias a vos por estar siempre con la categoría y nos estaremos viendo ya donde hagamos la primera carrera, sea el 26 o el 16. Ahí estaremos todos juntos arrancando el año.